cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua. Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua. Y ganó tan poquito que ya hay Jesús. Estoy ayunando toda la semana y ganó tan poquito que ya hay Jesús. Estoy ayunando toda la semana, que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Yo me fui a cenar, un vasito de agua yo les invitaba. Con unas amigas yo me fui a cenar, un vasito de agua yo les invitaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, con lo que traía no me alcanzaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, con lo que traía no me alcanzaba. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Y sigue el ritmo, sigue la fiesta. Llevará mi amor a mirar un cine de esos de tercera. El domingo quise llevar a mi amor a mirar un cine de esos de tercera. Como no traía para entrar los dos, ella pasó al cine, yo la esperé afuera. Como no traía para entrar los dos, ella pasó al cine, yo la esperé afuera. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no y que no, con lo poquito que gano yo.